tu verdadero amor. Ya no lo escuches a él. Es que acaso yo soy tu pasión. Yo soy quien te ama y por las mañanas despertamos juntos luego de una noche fuego intenso, sexo y pasión. Yo soy quien te escribe dulces melodías y quien desespera por robarte un beso y si me miras moriría. Yo soy quien te ama lentamente y yo solo me sostuvo frente a amor, pero tienes que elegir a quien de los dos. Yo soy quien te ama lentamente y yo solo me sostuvo frente a amor, pero tienes que elegir a quien de los dos. Yo te amo y te respeto. Yo acariciaré tu cuerpo. Yo me casaré contigo. Yo te comeré a besos. Qué destino, amigo mío, se cruzó nuestro camino. Debes comprender que no puede ser para ti si ella me ama a mí. Luego de una noche fuego intenso, sexo y pasión. Yo soy quien te escribe dulces melodías y que desespera por robarte un beso y si me miras moriría. Yo soy quien te ama lentamente y yo solo beso tu frente, amor, pero tienes que elegir a quien de los dos. Yo soy quien te ama lentamente. Solo beso tu frente, amor, pero tienes que elegir a quién de los dos.